33 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a centrarnos en la asociación Río Ubrique, también asociación Tamal, porque contamos con su portavoz. Vamos a retomar temas relacionados con lo que son los recursos hídricos en nuestra localidad, temas que se vamos abordando cada cierto tiempo, que venimos haciendo seguimiento, por ejemplo, desde que se creara además esa asociación del Río Ubrique, a raíz de los daños que se provocaron en el cauce hace ya 10 años, y que, bueno, pues desde entonces se ha ido constituyendo este colectivo. Venimos siguiendo las reivindicaciones que están realizando ante las administraciones y ya decimos, vamos a abordar la actualidad, y en ese sentido ya nos acompaña Pepe Arroyo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nos quedamos con, si te parece, ahora vamos a repasar cómo comienza el año la asociación, cuál es la situación ahora mismo del río, del trasvase, pero aunque esto sea dentro del marco político, evidentemente también os afecta en el sentido de hasta qué punto pueden remodelarse la administración, digo con la novedad, ¿no? El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, hay una consejería que cambia de nombre o desaparece, como es la de Medio Ambiente, ahora Desarrollo Sostenible, también Agricultura. Así que me imagino que atentos también a esas novedades, y bueno, pues porque además hay contactos continuos con la administración autonómica, ¿no? Sí, antes de decirte que has dicho 10 años, es que fue un 24 de diciembre de 2009 cuando el trasvase en un caudal muy importante que se trasvasó, ocasionó tantos daños que lo que era el control electromecánico que hay allí en la embocadura, pues hizo que se pasara una cantidad de agua muy importante y que ocasionara grave daño en el río de Ubrique. El hecho de tantos árboles caídos, contabilizamos entonces más de 400, que fue el inicio, digamos, primero de una plataforma de concienciación y luego para cumplir cierto objetivo que nos marcábamos para ya se demostraba claramente que el trasvase hacía daño, bueno, porque se constituyó. Entonces estamos en 10 años, algo se ha avanzado, pero todavía no hemos conseguido lo que queríamos la asociación. Con respecto, sí, ya la asociación, digamos, ha visto muy afectada, porque, hombre, las personas, aunque están en la política, han estado muy influenciadas por la situación política, por las elecciones, por las campañas anteriores y bueno, tan pronto ya sabemos que va a haber un cambio de gobierno, la agenda queda ininterrumpida, ya no los escritos que habíamos presentado, es más, se llega hasta anular una reunión muy importante en la que la Dirección General de Infraestructura y Explotación de Agua había invitado a la Dirección General de Planificación y Dominio Público Hidráulico para estudiar un documento que nosotros habíamos presentado de 11 folios, entre los que iba Linaria, lo que era seguridad en el trasvase, lo que eran las inversiones, lo que era el canon del trasvase, lo que era la comisión, y teníamos fecha para un día a las 10 de la mañana, donde íbamos a acudir tres miembros de la directiva y yo, y bueno, quedó anulada el día 11 del mes de diciembre. Y bueno, pues le mandamos otro escrito, que se nos respondió por escrito a lo que se iba a tratar la reunión, no ha habido. Y desde entonces, digamos, la administración ha estado paralela, luego paralizada. Luego lo que tenemos claro es una cosa, no ya como asociación de vecinos, sino yo como ecologista, bueno, he estado expectante, quizá por el cambio de partidos políticos, en que algunos que luchábamos porque el medio ambiente tenía tanta importancia que había una consejería específica o compartida con agricultura o pesca, con ordenación del territorio y en su día con cultura, la palabra medio ambiente aparece en el organigrama, digamos, de las consejerías. A mí me parece que no darle la importancia que tiene el medio ambiente, que no es un tema pequeño, no es una cuestión solamente de un entorno natural con su flora y su fauna, sino que el medio ambiente hay que entenderlo ya en relación al cambio climático, a la cuestión de contaminación, de residuos, de agua, pues que al final sea solamente un desarrollo sostenible. Es decir, es casi lo que hay que conseguir, digamos, con las políticas de que ese desarrollo sostenible sea compatible con la defensa del medio ambiente o con el convencimiento que una de las materias, uno de los asuntos más importantes a nivel global, a nivel mundial, el medio ambiente aquí en Andalucía, después de tantos años, pues el medio ambiente queda aparcado o escondido detrás de desarrollo sostenible. Algunos hemos pensado, particularmente en colectivo Agadén lo hemos tratado, de pedir por favor, porque las cosas casi ya hay que pedirlas por favor. Algunos, digamos, lo exigirán, digamos, con manifestaciones, pero la cosa es que se modifique, que si agricultura, pesca y medio ambiente, pues quedaría muy bien, porque en el sentido que convencemos a todos los ciudadanos del medio ambiente a nivel de cualquier tipo de concienciación, entre ellos el desarrollo sostenible. La consejería que queda ahora como agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible, me parece, ya te digo, el desarrollo yo lo pongo mucho en los escritos como coletilla de aquellos objetivos, de aquellos recursos que hay que buscarse para conseguir un desarrollo sostenible. Es decir, si alguien me habla de agricultura y tuviera que preocuparme, yo quiero una agricultura sostenible, es decir, que se utilicen los recursos humanos y todo aquello que está relacionado con sacar el máximo de beneficio, digamos, para una explotación agrícola. Podría ser la pesca o podría ser la caza, pues bien, pongamos todo, pero el medio ambiente es el soporte donde todo esto se desarrolla. Si ahora queda desarrollo sostenible, ya te digo, es casi ningunear, quitarle la importancia a la hora, no de concienciación, sino a la hora que es un pilar fundamentalmente a nivel global, digamos, porque el medio ambiente ya no se puede concebir como una cosa solamente para el turismo o algo enfocado, sino que es fundamental a la hora de concienciación a nivel, digamos, de proteger el planeta en todos los casos, como antes he dicho. Entonces, ahora, a falta de que cuando conozcamos y hablemos, bueno, quien está al frente ahora mismo es una persona que no es técnica, es política, que es de Almería, nos falta saber quién va a ser el nuevo delegado o delegada a nivel provincial, porque a lo mejor cambia territorial, ya no se denominaría así, a lo mejor puede ser hasta ya delegado, ver si la persona es del entorno, si tiene una formación o una aproximación y conocimiento que no sea solamente de agricultura, ganadería o aspectos de gestión, sino medioambientalmente, de manera de que podamos enfocar en el futuro. Porque decir que sí vamos a tener cambio de gobierno, pero va a ser a nivel político, es decir, de presidencia, consejería, delegados territoriales, directores generales, pero el nivel segundo, es decir, que son todos los técnicos, todos los funcionarios, pues seguirán trabajando, por lo tanto, con el trato que vamos a tener con las personas que hasta ahora hemos estado, yo creo, en una colaboración bastante importante para conseguir los objetivos, y ya me refiero del río y los de Tamal en relación al entorno. Bueno, pues seguro, el trato va a seguir siendo bueno, a falta de las directrices y de la concienciación que le pueda dar desde la delegación y desde las direcciones generales. Y para nosotros estamos expectantes, porque tenemos paralizado una serie de documentos ya escritos para encabezar simplemente con los titulares de cada uno que le vamos a dar, porque para nosotros es urgente por la situación del trasvase, por la situación que no se terminó el año pasado, y que en ello estamos ahora mismo. Supongo que no sé si vais a solicitar algún encuentro próximo para una puesta al día de los distintos temas. Sí, como decíamos ayer, nosotros el ayer termina cuando le mandamos unos escritos, cuando la reunión se suspende, cuando hacemos un escrito que se nos tiene que decir, y cuando la secretaria de las dos direcciones generales pues no nos dice que la comprendamos, sino que la situación es la que es, que no pueden tomar decisiones. Y entonces nosotros ya lo que tenemos es los mismos escritos, el mismo informe que mandamos los titulares de las direcciones generales y de la Secretaría General y demás, y que provocó, o que por lo menos yo consideraba oportuno tener una reunión, nosotros vamos a solicitar el nuevo titular, la misma reunión. Realmente la documentación ya la tenemos fotocopiada, el escrito ya está redactado, y lo único que falta es poner quién es la persona, porque entendemos que algunas direcciones pueden cambiar, y ponernos en contacto con ellos para personarnos inmediatamente. Y cuando digo inmediatamente es que ya sabemos dónde está, se encabeza y al día siguiente tiene registro de entrada. Es decir, nosotros no vamos a pasar ni un minuto que no seamos los primeros en presentar nuestras demandas y denunciar la situación, porque la situación es muy grave y podríamos decir hasta irresponsable y negligente, porque uno espera que desde las administraciones, aún cuando se da el caso que va a haber un cambio de dirigente, que la maquinaria tiene que funcionar, la administración tiene que funcionar. Con esto te quiero decir que un recurso importantísimo, y no nos corresponde a nosotros como asociación defender el trasvase de agua del Guadiaro más aceite, es que desde que ocurrió aquella avería importante que dañaron la embocadura, allí todavía no se ha hecho nada, aún habiéndose por vía de urgencia presupuestado 350.000 euros para hacer, pero es que no se ha hecho nada, ni siquiera se ha quitado la vegetación que estaba obstaculizando, o el cable que está caído en el suelo sigue estando todo como estaba. Y un trasvase de agua que podría ser de 60 a 70 hectómetros cúbicos, que podría derivarse este año a la zona de la bahía, para la población, para el turismo, para la industria, bueno, pues no se va a trasvasar ni un litro de agua. Entonces, para nosotros son unos irresponsables, porque son situaciones urgentes, de emergencia, de manera que un recurso tan importante para el futuro, si viene un año malo, que podría ser, o el año que viene, pues tendremos menos recursos hídricos para lo que se hizo una inversión millonaria, digamos, en la zona del trasvase. No quiero decir que a nosotros también nos interesa, y es la parte por la que luchamos, es que ya que se modifica aquello, que podríamos tener una reunión y lo llevamos en el, es que haya medidas de seguridad para que la embocadura esté más protegida, porque afortunadamente estaba caída abajo lo que era la compuerta, por lo tanto no pasó agua, pero también que no ocasione daño en nuestra zona, con mayor posibilidad de control, con una regulación y un protocolo para que no haya daño, y además la recuperación, evidentemente, de los daños ocasionados en los últimos años, no en estos 10 últimos años que está la asociación, sino desde que se abrió el trasvase, ¿no? Pues si te parece, vamos por ahí, vamos poniendo al día situación del río, del trasvase, el trasvase que, recordemos, sufrió daños en la embocadura, así que ahora mismo, aunque pudiera, aunque hubiese los condicionantes para ello, o sea que es bastante caudal, ¿se puede hacer ese trasvase de agua? No, es que cuando te digo no, es que cuando pasó hace 5 meses, aquellos daños que ya lo denunciamos, bueno, es que está la situación idéntica, es decir, igual, es que ni siquiera diría que puede haber habido algún técnico que haya ido, que puede ser que se esté redactando algún tipo de proyecto de modificación de ubicación donde está el centro electromecánico de regulación del trasvase, pero es que ni siquiera se han molestado, algo que no necesita proyecto, que es la carretera camino, lo digo porque es un camino asfaltado, el camino está realmente cortado, hay que dejar el coche a unos 300 metros de la embocadura, no hay nada, un árbol caído sobre el puente de la presa de Sevillana sigue estando el árbol, el radar que está por debajo, que tiene un cable blindado, pues está roto, está caído en el suelo, no está limpio, es decir, está exactamente como antes comenté, desde aquella avenida famosa. Y el dinero se presupuestó por vía de urgencia con la Junta de Andalucía, 300 y pico mil euros, pues para hacer allí unas obras, y allí no se ha hecho nada. Hasta que no se haga esto, y es uno de los temas que nosotros llevamos a la reunión, que queremos estar informados de ello, porque pedimos modificaciones o ampliaciones en las medidas de seguridad y de control del trasvase, que no estemos expuestos a que venga una avenida y ese agua que llegó en un puente que está en San Pablo de Bozaceite a 6 metros de altura, que ese caudal nos pasa aquí y que sea una tromba de agua, porque no estamos hablando ya, digamos, de dañar la finca y demás. Si esa tromba de agua hubiera cogido las compuertas abiertas, con toda seguridad el centro ocupacional Curtido, lo que es la zona de la urbanización de Cerro Mulera para abajo, esa tromba hubiera inundado bueno, por encima, no de los tejados, pero sí de la primera planta, lo hubiera todo dañado. Entonces queremos saber el diseño que se está dando y si no han tenido en cuenta pues aquellas observaciones que nosotros le hemos hecho en las distintas reuniones a los técnicos. Entonces esta es la situación. Al no poderse trasvasar agua, bueno, pues el año hidrológico que empieza en el mes de octubre, bueno, pues ya hemos pasado y hasta la primavera, que es cuando se piensa que puede haber caudal de agua, es decir, bueno, pues todo se ha perdido, más las aguas aquellas famosas que con motivo de la avenida, bueno, pues dañó a la zona de la embocadura, ¿no? Hablando del trasvase, me decías que están visitando nuestra localidad técnicos de Traxa para una posible modificación del trazado del trasvase por nuestro municipio que se estaría barajando. Sí, vamos a ver. Nosotros hemos presentado distintos informes. Creo que alguna vez comentaron en la radio que al principio el único colectivo que se preocupó era Gadén, de que hubo hasta una manifestación, hubo reuniones con poca asistencia política, que vinieron los del campo de Gibraltar más o menos a decirnos cuál era la situación. Nosotros, que tenemos la información todavía, que se facilitó entonces, no por la administración, sino por mis compañeros del campo de Gibraltar, bueno, pues vimos que por qué se había cogido un trazado que era el más largo, que pasaba por la zona de expansión de Ubrique, y que podía ocasionar muchos daños. Ellos contestaban, en ese escrito se dice que las avenidas del Guadiaro no van a coincidir con las del Barrida, por lo tanto no hay que tomar ninguna decisión. Esos son los ingenieros los que lo dicen, eso está por escrito, y ya no se abrió, sino en la primera avenida de agua importante, todo esto se fue al traste y se hicieron unas medidas complementarias y correctoras de escollera y demás, que bueno, que casi algunas de ellas han hecho más daño al río. Dicho esto, nosotros entonces planteamos que por qué no se recogía algo que parecía en un principio que podría ser mejor tirarlo en un tramo que era más corto, que no había tanta población, de que podía ser mucho más encauzado, es decir, el túnel poder continuar y luego tierra arriba, de manera que no condicionara, digamos, al término municipal de Ubrique, pues en su zona de expansión y en zonas próximas y muy frecuentadas por las personas y por propietarios, digamos, de finca, haber un número mayor. Nos dijeron, recuerdo el detalle, de que, bueno, el tramo aquel era más corto, en vez de este 6 kilómetros, aquel no tiene casi hasta unos 4, bueno, de que tiene una mayor inclinación, que tiene unos encajonamientos en unos sitios, y entonces los daños podrían ser mayores y además se vería afectada la carretera del pantano. Bueno, entonces te callas porque ni tú eres técnico ni tiene posibilidad y ya está diseñado el proyecto. Es sorprendente que con los daños que nosotros denunciamos, que hizo posible, y estaremos agradecidos siempre a la delegación anterior, al delegado territorial Federico Fernández, que apoyara hacer un informe de una empresa. Se entiende que en un principio es independiente, que el Linaria pues coincide con todo lo que nosotros decimos, de que la situación del río y del arroyo es muy grave, que hay que tomar medidas muy importantes de protección y de regeneración y de comunicación, digamos, los pasos para facilitar la gestión de las fincas. La respuesta, esto se lleva y es un órdago que nos hace, que ellos dicen, nos dicen ahora que por qué no cambia el trazado desde la embocadura directamente al río Marroquí hasta el pantano. Para nosotros las opiniones son opiniones, los proyectos técnicos cuando se hagan seguramente pondrán todos aquellos parámetros y circunstancias y condiciones de hacerlo. A la falta de conocimiento que podemos tener, haremos las consultas que consideremos oportunas, pero lo que sí es una realidad hoy es que ya la empresa Traxa ha estado varios días, en el mes de diciembre, también noviembre, pero en diciembre, tomando datos pues para tratar de, para ver la viabilidad de este trazado. A nosotros evidentemente nos preocupa porque puede ser que no tengamos uno, sino podemos ser que tengamos dos canales del trasvase, uno para trasvasar por un sitio y otro, dependiendo a lo mejor del caudal de agua que puede ir por la población de Ubrique, del caudal de agua que puede venir el trasvase. Y eso es un proyecto de envergadura, pero que lo que podemos decir, que sí se ha hecho eso, se ha pedido hasta permiso a propietarios de finca para tomar medidas y para pasar por la finca. Desconocemos totalmente el resultado de este trabajo de campo y lo que te puedo decir que en los escritos que hemos mandado, pues que queremos tratar el tema porque si nos preocupa la Asociación de Vecinos del Arroyo de Barrida y del Río de Ubrique, pues si hay que añadir, cuando se cambie el nombre, pues de Arroyo Marroquín o de otro nombre, pues tendremos que hacer otro porque la preocupación va a ser la misma. Si es factible una explotación de agua para beneficio de la provincia de Cádiz o de la mayor parte de la provincia de Cádiz o de sus ciudadanos, lo que no puede ser en prejuicio del término municipal de Ubrique, que tengamos cicatrices, que tengamos problemas pues para propietarios y para el medio ambiente de nuestro entorno. Pero sí, digamos, ya está haciendo. No es alguien que ha llegado diciendo que ha visto. No, esto es una realidad y nos consta. Y además hemos tenido oportunidad hasta de hablar con ellos. Para seguir avanzando, con más cuestiones, en relación al trasvase, por terminar, sobre el canon. Sobre el canon que recordemos que pagan los usuarios de la bahía de Cádiz. Canon que vosotros reclamáis que se destine esa cantidad que se recauda, un poco podemos decir, a, por ejemplo, el mantenimiento, obras de mejora en el cauce del trasvase. ¿Qué nos podéis comentar sobre el canon, que parece que ha aumentado la cantidad en este 2019, ¿no? Sí, creemos que tiene esto una relación con los escritos que hemos mandado y estas actuaciones que nos han prometido que iban a hacer aquí. La media en los últimos años del canon del trasvase era entre 1.400.000 y 1.500.000 lo que estaba viendo. El año pasado fue 1.400.000, quiero decir, para el año 2018. Nos enteramos a través del BOJA de que el 20 de noviembre se ha reunido la Comisión de Explotación del Trasvase, que insistimos, para nosotros es totalmente irregular, no es legal, y ese es uno de los temas también que llevamos, pero seguirán ellos, digamos, insistiendo en que la comisión de alguna manera, como un técnico decía, que no eran necesarios los vecinos, que no eran necesarios los propietarios o los usuarios los que tenían que estar presentes. Entonces sí se ha reunido, además tenían que hacerlo porque si no se autorizaba, mejor dicho, si no la comisión no se convocaba y no decidía, en el BOJA no podía publicar. Lo que sí estamos contentos, independientemente de que seguiremos luchando por que la asociación y Ubrique pertenezca a esta comisión de explotación del trasvase, es que el canon este año lo que está publicado es 1.700.000 y pico, cerca de 1.800.000, lo que son 300.000-400.000 euros lo que puede venir de más. Es una cantidad muy importante y si están destinadas para la gestión, la regeneración del río, pues estamos hablando de una cantidad muy importante que se destinará. Como no hemos tenido oportunidad de esas reuniones suspendidas, bueno, pues tan pronto se tenga, sabremos exactamente ese aumento a qué se debe. Es muy curioso y seguramente los escritos que hemos mandado, y como saben que tenemos información porque somos concienzudos a la hora de hacer las preguntas y a la hora de aportar aquella documentación que a nosotros nos parece que no es estricta o que no es exacta o que puede ser, digamos, una costumbre, digamos, que se ha tomado y que se da por hecho de que es como se tiene que actuar, es que 5 canons de años anteriores se han publicado con correcciones, es decir, que estarán mirando todas las actas, bueno, las actas las hemos pedido y no existen, pero sí los datos que tengan ellos, pues para ver si los canons que se han aprobado anteriormente por esa comisión son correctos. Bueno, pues parece ser que no son correctos porque se han estado modificando con pequeñas modificaciones, pero sí exactamente, bueno, que no se ha hecho el trabajo tal como se debía hacer para un documento que es importante, que es una tasa, un canon que se le cobra a los ciudadanos y que tienen que ser rigurosos, ya que se publica, ilegal en el sentido que se publica en un BOJA y que no debe tener ningún tipo de error, ¿no? Pues todo esto sobre el trasvase, vamos a quedarnos con más cuestiones que tienen que ver bueno, también con Tamal, con la asociación Tamal, porque quería referirte a la situación ahora mismo del antiguo vertedero de las Amoladeras. Lo comentamos ya en su momento, ¿no? Pues basuras que están a la vista del terreno y que pues el propio río va arrastrando al contacto, ¿no? con esas laderas, y quería referirte a ese tema, ¿no? Sí, vamos a ver. La asociación Tamal lo que quiere hacer, estamos en víspera de otras elecciones, estamos a fin de año, en algunos documentos o en algunas de las acciones que Tamal está haciendo sobre distintos asuntos, es que estamos sacando todo lo de esta legislatura, de estos últimos 4 años, también porque es una información que no hace falta para otros planes, digamos, que se están haciendo, que la Junta de Andalucía ha sacado con respecto a la cuenca del Guadalete, a la planificación, y lo que nosotros estamos es cogiendo datos. Esto nos obliga a ir a distintos sitios y buscar la documentación. Nos pasamos con frecuencia por allí, pero esto también tiene que ver y tenemos que tener respuesta cuando vayamos, por ejemplo, para el tema del desvío del trasvase, si se tiene al marroquí, que en el arroyo marroquí, bueno, pues también nos encontramos un punto de contaminación muy importante, que era uno de los antiguos, porque hay dos más arriba, uno de los antiguos vertederos, o el último vertedero en uso que se tuvo en Ubrique, que es el de la moladora, el de las Pedrizas. Este proyecto, sabemos que el ayuntamiento, tenemos el proyecto, hace un año, y además lo denunciamos por una actuación que era un vertido, que consideraba que era irresponsable depositarlo en el llano donde se había tapado anteriormente el vertedero, y con un proyecto que creo rondaba los 50.000 euros, bueno, es que tiene más de un año y allí no se ha hecho nada, solamente este vertido provisional de un mes con una autorización provisional del delegado territorial. Nos parece inconcebible que en un año el talud del vertedero ha caído, se ha visto bastante afectado por la lluvia, hay un montón de arrastres de este tipo de material, bueno, y entonces lo que sí nos va a preocupar, y porque yo te digo, para los informes anteriores, es ver la situación, haremos la denuncia oportuna, pediremos por qué no se ha realizado este proyecto, pediremos que se quite la tierra allí provisionalmente depositada, que era una tierra que se retiró de la zona del Barbadillo, de la zona de ampliación del Barbadillo, y bueno, pues es uno de los asuntos que queremos hacer. Esto es que a final de año y en la época que estamos, queremos que a todos los partidos políticos en su momento, lo mismo que vamos a mandar cuál es nuestra propuesta de trasvase, la situación del trasvase y el apoyo que le vamos a pedir, pues que si en su día se pidió que perteneciéramos a la Comisión de Explotación del Trasvase y aquellas actuaciones que vamos a proponer, consideramos honesto que el ayuntamiento conozca aquellas actuaciones que estamos haciendo, no conoce ninguna, es decir, nosotros estamos actuando casi por libre, pero no por nuestro interés, sino simplemente que no se nos hace el mínimo caso, ni se nos atiende ni se nos recibe. Entonces, lo que nosotros queremos es informar de estos escritos a los distintos partidos políticos para que tengan una información a la hora de las decisiones que tengan que tomar, bueno, que tengan esa información. Entrará esta, lo mismo que otra que entendemos, digamos, que son fundamentales, pues, para que un partido político lo pueda llevar en su programa o para que la asociación reciba el apoyo de ellos a través de pleno, y eso se va a hacer en los próximos meses porque está en la mayor parte. Lo de la Pedriza Moladera es que es inconcebible que, habiendo recursos que parece ser que venían de la Diputación de Cádiz, no haya hecho nada, un proyecto que llevaba escollera, que nosotros denunciamos también la escollera porque invadía la zona del cauce y era problemático, podía desviar las aguas hacia la parte de enfrente, ya tenemos conocimiento bastante, pero lo que podemos ahora mismo denunciar es que la situación ha empeorado en la Moladera con el depósito de esta tierra en este lugar. Nos quedamos sin tiempo porque llega ya la Escuela de Salud, pero un par de temas. La situación del puente del Realejo, me decías que ha empeorado. Sí, nosotros le hacemos un seguimiento mensual, con una fecha en un planning que tenemos, pero cuando llueve o está lloviendo, pues nosotros inmediatamente acudimos para, dentro de eso, hacer una observación de los daños que se pueden haber ocasionado en un tiempo, digamos, más corto de tiempo. Si hemos visto que en la clave, pues ha habido un desprendimiento más de piedra, de que lo que es la barandilla, casi 2 centímetros más se ha levantado y que se ha torcido un poco más. Entendemos que eso no se debe a las obras que se realizaron, que denunciamos que no nos parecían las adecuadas, sino que en estas obras que no han servido para nada, no sirven para nada, simplemente pues para que esté más feo y para impedir el paso de los animales, Hemos relacionado claramente los daños, ya tenemos bastantes más datos y ya hemos hecho un pequeño informe que vamos a hacer una denuncia, ya no solamente hacia medio ambiente, sino a cultura, porque entendemos que el puente, si sigue, los daños van a ser mayores. No hay un riesgo de caída, pero sí, digamos, uno de los laterales, si llega a caerse, evidentemente el riesgo aumentará y, en todo caso, la reparación, si no se toman actuaciones de prevención, pues lo más seguro que la recuperación del puente será mucho más costosa. Y otro asunto, el campamento juvenil Cerro Mulera, se cumplen 4 años desde que se cedió a los scouts. Sí. Y bueno, pues me decías que denunciáis, ¿no?, que no se está cumpliendo el plan de autoprotección de ese campamento. Sí, nosotros estamos haciendo también un seguimiento de ocupación del campamento o de la cesión que se hizo del campamento juvenil a los scouts. Hay un plan de autoprotección que para nosotros no se está cumpliendo. Este verano denunciamos de que no se había hecho la limpieza perimetral y el riesgo de incendio era muy grave. Es decir, era grave, tanto es que hasta los bomberos llamaron la atención. Que no, la gente no estaba utilizando el agua porque la depuradora no funciona, y entonces las aguas eran 2 meses, un mes y medio lo que se estuvo allí. Entonces la situación era no de una buena gestión de un equipamiento público según el plan de autoprotección. El mes de septiembre, que fue a mediados cuando uno de los colectivos se fue, ha estado cerrado hasta ahora. Hace 2 semanas, pues sí vino un grupo de scout, estuvo solamente 2 días, 1 día y medio, y bueno, pues hemos visto de que sigue sin funcionar lo que era la depuradora, que las aguas, el vertido de agua, se entiende, de limpieza de platos y de ducha, pues estaban yendo al embalse, y lo que la asociación, y consultando con otros colectivos, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es un informe de estos 4 años, y pensamos que si la concesión que se hizo en su momento por 20 años logramos convencer a la Consejería de Medio Ambiente, a los scouts, de una fórmula que podría hacer para el cumplimiento no solamente del plan de autoprotección. Yo creo que las ambiciones del campamento y los servicios que tienen que dar son mucho mayores, que venga un grupo de personas a pasar, un grupo de personas puede ser 40, 50, sino que es un recurso fundamental para el turismo y la educación ambiental en el término municipal de Ubrique, respetando evidentemente a los colectivos como los scouts. Y lo que vamos a hacer una propuesta es que a nivel municipal, con los colectivos que se consideren, entre ellos estará Tamán, ver de qué manera, digamos, podemos hacer las gestiones para que revierta la cesión del campamento juvenil al Ayuntamiento de Ubrique, y que permita, digamos, un mejor aprovechamiento o la potenciación, digamos, de los servicios que se puedan dar desde el campamento juvenil. En ello estamos trabajando. Lo que sí hemos vuelto a denunciar, y la vez siguiente, lo que, si no se ve, será ya denuncia formal ante el juzgado y la Guardia Civil, porque entendemos que el riesgo de incendio que ponga en peligro la vida de las personas y del entorno no se puede aceptar, y que se esté contaminando, digamos, pues un embalse con agua. Alguien me dice que puede ser ridículo la cantidad de agua que salga, sí, pero a cualquier persona que tiene un campito o algo así, bueno, pues se le denuncia porque está contaminando. En este caso es uno de los temas que llevamos hacia adelante. Pues nos tenemos que quedar en este punto. Hay un buen número de cuestiones que podríamos abordar también, pero ya digo, nos quedamos fuera de tiempo. Llega ahora la Escuela de Salud, pero si te parece, Pepe, iremos abordando. No sé si hay algo más que quiera apuntar. No, simplemente decir que está en exposición pública desde el mes de noviembre, breve, el tercer ciclo de planificación hidrológica Barbate-Guadalete. La Asociación del Río, ya anteriormente presentamos alegaciones y se cambiaron bastantes cosas. Ahora mismo estamos trabajando, hay 6 meses de plazo, estamos trabajando porque entendemos que asuntos que quedaron pendientes o que iban a dar solución y que no vemos reflejado tal como nos gusta, bueno, pues pensamos que el acuífero de Ubrique hay que preocuparnos. La situación de las depuradoras en Villaluenga y en Benahocán nos preocupa, sobre todo cuando no la hay, y estamos hablando de, estamos haciendo ahora mismo mucho más contundente, porque aquellas promesas que nos hacían no se han cumplido del todo y estamos trabajando en ese documento de 6 meses. Si alguien quiere más información, se pone en contacto con nosotros, y que este es otro de los documentos que vamos a llevar al ayuntamiento, vamos a pedir con los distintos partidos políticos, porque entendemos que no tiene que ser solamente una asociación la que aparezca en los documentos diciendo que se preocupa del río de Ubrique y de su entorno, sino que tienen que ser todos los ciudadanos. Pues tema que también haremos seguimiento, pero bueno, ahí está ese llamamiento para la participación de personas, colectivos que lo deseen. 12 y 8 minutos. Pepe, nos quedamos aquí, como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ya decimos, son temas que además van evolucionando y que iremos también rescatando en próximas semanas. Gracias. Gracias a ustedes.